Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 18. Veredicto. Oye, Walter, ¿cuáles crees que son las cualidades que se deben poseer para poder decir que se está capacitado para juzgar a un hombre? ¿Qué carrera hay que estudiar? ¿Qué libros hay que leer, Walter? ¿Qué experiencias místicas hay que vivir? ¡Calla, septiembre, calla! Bueno, ¡ten un poco de respeto por el ritual! ¡Silencio, por favor! ¡Nosotros nacemos! ¡Nosotros morimos! ¡Nosotros decidimos! ¿Qué somos? ¡Suicidas! ¿Qué queremos? ¡La libertad! ¿Qué amamos? ¡La muerte feliz! ¡Que así sea! Bienvenidos a todos, hermanos de destino. Doy comienzo a esta reunión extraordinaria del Clan del Gen. Todos sabéis para qué se os ha citado hoy con esta urgencia. Un tema reclama nuestra atención inmediata. Se trata de Mortimer Malva, nuestro más antiguo e ilustre miembro del clan. No te pongas nervioso, papá. Demuéstrales que un Malva es mucho Malva. Nosotros nacemos, nosotros morimos, nosotros decidimos. Lo que le van a hacer hoy al abuelo no es incoherente con esto, septiembre. ¡Calla, Walter! ¡Ten un poco de respeto por el ritual! ¡Silencio, silencio, por favor! Para empezar, quiero pasar la palabra al doctor Alejo H. García Jr., jefe del equipo médico de este clan del gen y especialista en endocrinología, genética, nefrología y neuropsiquiatría por la Universidad de Oklahoma. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Buenas noches, hermanos de destino. Yo, el doctor Alejo H. García Jr., jefe médico del clan del gen, declaro que tras haber sometido a Mortimer Malva a exhaustivos controles genéticos, a análisis de sangre, orina, fecales, medulares y psiquiátricos, he encontrado en el paciente las siguientes anomalías médicas. ¡Silencio! Ingiere dosis desorbitadas de cualquier tipo de barbitúrico. Los somníferos le producen insomnio. Los estimulantes, sueño. Asombrosa facilidad de coagulación en la sangre. Velocidad de cicatrizado tras infringirse cortes en cuello y muñecas. 5 minutos. Inmune a la ingestión de la lejía, el amoníaco, gasolina y el aguarrás. Capacidad de aguante sin respirar. 7 minutos y medio. Y eso que siempre ha habido alguien que le ha obligado a volver a respirar. ¡Conclusiones! ¡Conclusiones! ¡Silencio! Mortimer Malva es ya muy viejo. Sus intentos de suicidio son ya incontables. Pero su cuerpo está autodefendiéndose del gen. Está luchando y está ganando. El gen de Mortimer Malva, hermanos de destino, ha comenzado a mutar. Mortimer Malva podría perder aquello que lo une a esta congregación desde que nació. Su gen suicida. ¡Silencio! ¡Silencio, silencio! ¡He dicho silencio! El equipo médico del clan solicita permiso para la reclusión y el estudio completo de Mortimer Malva en un centro especializado. Van a ponerle una camisa de fuerza. ¡A mi padre, no! Walter, si el gen nos hace libres, ¿por qué queremos atar al abuelo y privarle de su libertad? ¡Calla, septiembre! ¡Ten un poco de respeto por el ritual! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor, silencio! Silencio, gracias. El caso de Mortimer Malva es complejo. Tampoco podemos pasar por alto que en la historia del clan se han dado casos semejantes al de Mortimer. Por ello, contamos hoy con el doctor J.S. Carrascosa. Le doy la bienvenida, Carrascosa. ¡Adelante, Carrascosa! Sí, silencio. Año 1788. Germain de Prés-Pomme-de-Terre. Hasta 4 veces autoguillotinado. Existen testimonios de su supervivencia todas y cada una de las 4 veces. Sí, silencio. Año 1944. Toshio Tokomori, piloto kamikaze de las fuerzas militares japonesas. Avergonzado de no haber muerto en ninguno de los ataques aéreos a la Armada norteamericana, se hizo el harakiri en honor a sus compañeros muertos. ¡Silencio! Se sabe que vive oculto en alguna isla del Pacífico Sur. 16 de agosto de 1977. Elvis Presley. ¡Elvis! ¡King Creole! ¡Elvis el rey! Ingiere ingentes cantidades de alcohol y barbitúricos. La mezcla fue explosiva. Y podríamos seguir citando casos, hermanos de destino. Porque hay más. Muchos más. Cada caso distinto y único. Pero siempre hay un rasgo común en todos ellos. Estas personas huyeron del control del clan. Viven ocultos, en solitario, en el anonimato. No quieren ser reconocidos. Se les perdió la pista. Hermanos de destino. Se cree que su gen suicida mutó hasta tal punto que los convirtió en inmortales. ¿Es la inmortalidad la mayor desgracia para una persona que poseyó y amó su gen suicida y que luego lo perdió? ¡Calla! Ten un poco de respeto por el ritual, Walter. Está bien, queridos hermanos. Está bien. Antes de emitir un veredicto, las leyes del clan conceden al acusado la oportunidad de hablar a su favor y defenderse. Así que quietos, sí. Doy la palabra a Mortimer Malva. ¡Todos! ¡Silencio! ¡Todos! No. ¡Silencio! Todos me conocéis. Sí, todos habéis compartido conmigo vuestras experiencias de personas poseedoras de un gen suicida durante años. Yo nací con un gen que me impulsó hacia la muerte de una manera irracional. Viví con una filosofía que tenía como fin la libertad total, el control del destino, el tener la vida en manos propias, la llave que abre la puerta de la muerte libre, la muerte valiente, el esfuerzo por la autoaniquilación tras alcanzar la plenitud. ¡Dejad de hablar! Luché por ellos. Creí tener al destino en mis manos y este me jugó una mala pasada. Y ahora... ¡Ánimo, papá! Ahora mi cuerpo ama la vida. ¿Cómo luchar contra ello, eh? ¿Cómo decirle al amante que deje de amar? ¿Cómo vencer al corazón? Yo soy ya muy viejo. Estoy cansado y siento una pereza infinita. Pero no esa pereza que inclina a los hombres a abandonarse hacia la muerte, no. ¡No! Pereza que me inclina a dejarme vivir, a abandonarme a la vida, a ponerme en sus manos, a dejarle que haga conmigo lo que le parezca. No podría explicar por qué. Tienen todas las cosas un porqué, digo yo. Ya soy un hombre viejo, sí. Y sí, mi cuerpo ama la vida, pero mi mente también tiene algunas fuerzas para amar. Y ama la libertad por encima de todas las cosas. Y yo os digo, hermanos de destino, os digo que aunque su gen suicida fuese totalmente aniquilado, Mortimer Malva jamás cambiará. ¡No! Su destino.